siento una conga que va por la esquina. Oye los tambores con su resonar. Mira el personaje con coquetería en todo su andar. Siempre ven el paso con misma medida. Siempre va marcando el mismo compás. Es una comparsa que me da alegría. Su ritmo candente me invita a gozar. Es una comparsa, yo me voy detrás. Yo siento una conga y me voy detrás. Su ritmo candente me invita a gozar. ¡Oye la comparsa, conga! Es una comparsa, yo me voy a gozar. Yo siento una conga y me voy detrás. Su ritmo candente me invita a gozar. Pero mira, mira, mira, ay qué bonita va. ¡Caballero! La conga se baila aquí en la sociedad. Yo siento una conga y me voy detrás. Su ritmo candente me invita a gozar.